Dígame, en alguna oportunidad, escuchó mientras duró el servicio militar, su servicio militar en el batallón, la existencia de los denominados vuelos fantasmas. No, en ese Bueno. momento no se comentaba nada de eso, ¿no? ¿No? No, Entre no se sabía nada. no se sabía nada, dice usted. No, no sabía nada. Bien. Nada de nada. Dígame, teniendo en cuenta, digamos, lo que yo vengo verificando respecto de lo que ha declarado usted con anterioridad y lo que está declarando ahora, ¿tiene algún tipo de particular temor respecto de su declaración? No, no, no, en absoluto. En En absoluto. absoluto. Bueno, en Pasa todo que pasaron caso, muchos años. ya, entiendo perfectamente, sí. De todas Pasaron cuatro y formas, pico de años. sí, entiendo perfectamente. Yo no tengo más preguntas, sin perjuicio de cuál quisiera después hacerle conocer al señor Denis las cosas o las menciones respecto de las cuales dijo ahora en este momento no recordar nada y que ha efectuado en alguna ocasión anterior.